FM Restauración presenta al Pastor Coque Maldonado en Buenos Días, Bahía Blanca. Necesito una oración. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, por FM Restauración 99.3.